A todo el programa, a Fabián, en nombre de Fabián, a todos los chicos que cumplen 10 años, muy feliz primero 10 añitos, que sea por mucho más. La verdad que uno que es del palo de básquet y se hace amigo de Fabi, con su carisma, con todo lo que tiene, con esta amistad tan linda que hemos hecho, de hacerle lo mejor por muchos años más. Gracias por siempre mantenerlo informado. Le mando un fuerte abrazo desde Córdoba y bueno, lo mejor y, como dije antes, muchos años más. Ah, no, la tenía la de Bruno, bueno. Va bien el carisma, ¿eh? Bueno, Brunito, gracias por los saludos. Bruno Lava, que va a jugar una temporada más en Atenas de Córdoba.